Hola, ma, ¿cómo te fue hoy? Bien, ¿a vos, hija? Bien. ¿Sabes lo que aprendimos hoy en la escuela? No, ¿qué aprendieron? Aprendimos a separar la basura orgánica de la inorgánica. ¿Y qué diferencia hay entre estas basuras? Bueno, que la orgánica son restos de frutas, hierbas y verduras, y la inorgánica son plásticos, botellas y vidrios. ¿Vos sabías que separar la basura ayuda al buen funcionamiento de la planta de residuos? Esto quiere decir que se va a reducir la contaminación. Bien. Campaña por un bolsón más limpio.